Capítulo 18. Centros y triángulos. Los centros y triángulos en verdadera destreza son tres: sobre el pie derecho, sobre el izquierdo o sobre los dos. Unas veces convendrá sobre las puntas y otras sobre los talones. Estos se forman en distintos casos y de diferentes modos en rigurosa batalla o según lo pide el lance o disposición en que se encuentran los dos combatientes. De su ejecución se forman los triángulos, aunque son imaginarios y mudan de especies por el más o menos centro, como realmente las demostraciones lo irán manifestando. Sus nombres son isósceles, escaleno y equilátero. Con ello se sujeta el arma contraria, se forman los ángulos mixtos, se ejecutan estocadas de puño, se concluye, se defiende y ofende a su contrario cuando se encuentran metidos en el extremo propincuo. Centro primero. Puestos los dos combatientes en el medio proporcional, siempre que el adversario vaya caminando por la circunferencia para descubrir las profundidades del costado derecho o espalda con ánimo de sujetar el arma, el diestro, para que no lo consiga, irá moviendo solo el pie izquierdo haciendo centro sobre el derecho o al contrario. Si el adversario diese los compases por el lado opuesto para descubrir las profundidades del pecho, que se dice ganar grados al perfil, el diestro, para que no lo consiga, irá moviendo el pie derecho y haciendo centro sobre el izquierdo, logrando por este medio quedarse perfilado y defendido. Sobre los dos pies, supónganse a los dos combatientes aproximados y el diestro sujetando el arma contraria, y que el adversario quiere echar mano a la guarnición de su contrario para concluirle. En ese instante el diestro, para que no lo consiga, borneará el cuerpo hacia adentro sobre las puntas de los dos pies y metiendo su mano izquierda por entre las dos armas. Impedirá la reducción de la contraria y retirará la derecha levantándola a nivel de la cabeza con las uñas afuera, de modo que la punta de su arma le quede en el pecho de su contrario.